¡Qué cabrón está todo! ¡Feliz Año Nuevo Chino! Es verdad, comienza otro año en China. En realidad, bueno, es el Año Nuevo Chino, calendario, ustedes ya saben. Pero qué cabrón está todo, ¿eh? Una odisea conseguir entradas para el Super Bowl. Una odisea conseguir ticket para YouTube. Una odisea no morir de frío en Europa, no morir de calor en el hemisferio sur. Una odisea vivir un año electoral en México y peor aún en el Perú. Una odisea conseguir dinero para comprar alimentos. Y más odisea aún que cuando lo consigas puedas comprar lo mismo que has visto a ese precio hace 24 horas, todo una odisea. Es la odisea también salir a las calles y que mientras tratas de evitar a la policía no te sorprendan los delincuentes, o que mientras tratas de evitar a los delincuentes no te sorprenda la policía. En fin, mamadas son mamadas, dicen nuestros queridos amigos, y aquí está la mamada número uno. Como saben, ganó Hamas en las elecciones palestinas, ¿no? Y ahora hay tremendo problema. Bush, garante de la democracia mundial, apoya a Israel en el no diálogo con Hamas. Hamas es conocida por sus acciones violentas y radicalizadas, terroristas que le llaman algunos, y no se habla con terroristas, claro, pero estos son terroristas que ha votado la gente. Y si es democracia, nosotros sí hablamos con los demócratas, pero no con Hamas, pero sí son demócratas. Pero en realidad con terroristas demócratas no se habla, o con demócratas terroristas, bueno, chale, y ahora qué mierda, Bush, mejor cállate, sí. Mamada número 2, Saddam se volvió a retirar en el juicio en su contra, qué pedo. La táctica de Hussein es irse permanentemente hasta que un día algún desmemoriado diga, oigan, Hussein, ¿lo juzgamos o no? No recuerdo. Vi el juicio 345 veces, pero bueno, debemos haberlo juzgado, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Y así quedará en la historia. Mamada número 3, milagro en Brasil. Rescatan a Beba de meses flotando en un lago en una bolsa de nylon, cual historia bíblica de Moisés, pero en Minas Gerais. Y está filmado. O sea, hay gente que se lleva la cámara de filmación por si en alguna bolsa flotando aparece algún bebé. Yo no entiendo por qué, pero bueno, hicieron una reconstrucción del hecho, quizás. Ahora lo que queremos saber es quién dijo, hey, yo tengo a mi bebita, úsenla, es buena actriz. Hay cosas que no quedan demasiado claras. Pero bueno, mamada número 4. Mientras El Salvador despedía a Handel, un líder izquierdista de esos que escasean, y Davos tenía otra reunión de comercio, de esos que sobran, asumía el nuevo presidente de Honduras, Manuel Zelaya, sombrero ranchero, una especie de Fox con sobrepeso y poco tiempo para hacer todo lo que prometió, algo así como transformar a Honduras en Noruega. Pero bueno, como que o no lo logra o se le ensucia el sombrerito blanco, pues mientras todos los analistas siguen diciendo que el problema son las maras y no el 80% de la población que es pobre, seguiremos en problemas. Y mamada final por hoy, encontraron un túnel subterráneo que cruzaba la frontera entre Tijuana y San Diego. Lo usaban para el tráfico, básicamente narcotráfico, ¿no? Y es increíble porque mientras los gringos siguen pensando en el muro divisorio, les recomendamos desde aquí que lo hagan profundito, porque como que por abajo siguen pasando cosas. En fin, otra muestra de que el ingenio no descansa, y para descansar ya tendremos mucho tiempo. Por ahora, solo darles la bienvenida a este caos total. Si solo cree en lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real, en estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. El Cyber Talk Show. Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 116ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de esta agradable peda! Es increíble, yo estoy resacoso, y no sé por qué estoy resacoso, porque el fin de semana fue muy tranquilo, y sin embargo creo que mi organismo creo que se ha adaptado a saber que los lunes debe tener resaca, lo debo sufrir así como así. Sí que sí. Apúrese que llegaremos tarde. Es verdad, con ustedes el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, capitán. Y como si esto fuera poco, preparado para el mismo brindar. Precio casi gratuito, preparado para brindar, no sé qué va a brindar, pero bueno, pues, con ustedes la productora estrella de este programa de radio, ella es la moda. Sí que sí, que será el regalo. Sí, cuyas cadencias. No, dice regalo nunca. De cadera, siguen el mismo ritmo, pausado, sí que es sí. Verdad, nada nos apura. Señoras y señores, con ustedes el técnico a cargo de este viaje, representante de todos los micos interestelares que en estos momentos están diciendo, es hora de poner el programa al aire. Con okay. Ustedes, el técnico a cargo de este viaje, es el Mico. ¡Grande Mico! A diferencia del Joe. Estamos apurados, Mico. Sí, es verdad. Así que el aplauso breve y sintético. soviético, claro. No, sí, no. Claro. Usted basta que diga algo para que los maestros entonces... ¿Y qué mierda te quejas? Abre una pequeña revuelta aquí. Te quejas. Es, no, sí. Tío, no hay nada que te venga bien, ¿eh? Vas por dos, sí. Ahí estás. Los extremos se tocan y en los círculos infinitos creemos que nuestros sentidos pueden controlarlo todo. El sabor de un color áspero trae el aroma de una sinfonía indisoluble para ser gozada y nos empeñamos en querer trozarla para volverla comprensible. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. No, porque sinceramente no sé por qué me duele, por qué tengo jaqueca, por qué siento el estómago así como si lo tuviera en la garganta, por qué, porque el fin de semana no hubo absolutamente nada. Oye, cabrón, chinga tu madre. Ah, pero no, sí, sí, sí, fue un pequeño, a veces desmemorio. Ja. Señoras y señores, hacemos nuestras copas. Hacemos nuestras copas, ha sido el cumpleaños de don Manuel Briceño, y Briceño, sí que, sí, que es un ser importantísimo en nuestra carrera, ja, discográfica, por lo tanto, vamos a... cantarle un feliz cumpleaños a Manu como se merece el cabrón. No sabemos si en estos momentos está en Pueblo Colorado, si está en Monterrey, Nuevo León, si está en Jalisco. Lo que sabemos es que está pedote. O si está en Australia, pero está pero pedote. No hay novedad. Por lo tanto, creemos y sospechamos, porque dentro de la peda astronómica lo único que vemos es la figura de Manu en tanga bailando músicas afrodisíacas, sí, que, sí, que le ha pasado solo, triste y muy contento. ¡Ja! Señoras y señores, este es el homenaje a don Manu Briceño. 1, 2, 3. Va. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, oh Manu, oh Manu, que los cumplas feliz. Sí, ahí está. ¡Viva Manu! ¡Viva Manu! ¡Qué machupe! Efectivamente. Sí, machupe. Nosotros, machupe, nos bañamos en tequila, damas y caballeros. Ahí estamos, celebrando como cada día. Como cada día esta semana se celebra el cumpleaños de Manu. ¿Qué se va a decir? Ahí está, Manu, un abrazo. Te pasas chingón, hermano. La Pau desde el infierno descongelamiento en Hermosillo, Sonora, México. Dice: hola, cabrones. Pues quiero quejarme de su pinche Mico que está haciendo desmadre con la transmisión de este programa. De repente se me corta la transmisión. Mico, se corta la transmisión. Tienes razón, Mico. Y yo ahí llego. Es, dice, tu pinche conexión. Pongan a trabajar bien al pinche Mico. Claro, es un sistema de pinches conexiones con pinches, sí, que micos, sí, que la combinación es extrema. Dice: o de plano tíranos a la chingada al espacio. Bueno, María Tijuanenses, ahí nos vidrios, ¿eh? Dice la Pau totalmente enojada. Emi 77 de Crespo, Argentina. Dice: tengo algo que me molesta mucho, son los profesores de la universidad que te ¿y dónde rebajan. Los tienen, güey? Los tienen en la universidad. Ah. Son profesores de la universidad. No, yo pensé que los tenía metidos en algún lado. Y... los tienen en la universidad. Y dice: y te rebajan cuando no entiendes un tema de los que explican. Ah, a mí me gustaría ser profesor para eso. Sí que sí. Hablemos de las implicancias de la sí, del neorromanticismo en los escritores postmodernos. ¿De qué, güey? Que no lo sabes, ¿verdad? Es que no lo entendí. Ah, eres un pinche ignorante, yo me voy de cómo aquí. ¿Cómo va a decir eso, profesor? No me interesa, usted no me está interesa. Para explicarme. Retírese, no estoy para explicarle. Pero por favor, explícame. Estoy para demostrar todo mi talento, toda mi sabiduría, porque habla encima mío, cabrón. Ah, por lo tanto, vaya para la dirección y será depilado su glúteo. Porque aquí en esta universidad usamos esa técnica. Muchas gracias. En otro orden de cosas, dice, Emi dice: ay, me molesta porque se piensan que todos lo saben todo y no es así, porque nosotros algunas cosas no las sabemos. Ay, yo no, por ejemplo, wey, tú tienes que ir a la universidad, sí, sabiendo todo. Claro. Si no, ¿para qué mierda vas? Lógicamente, no sé, Emi, estás equivocado en todos tus conceptos. Luego dice: porque ellos se creen que saben todo, pero no saben, por ejemplo, mi relación íntima con la esposa de uno de ellos y gozan muchísimo conmigo, ¿eh? Sí, Manuel, eso lo sabe su madre. Sí, eso lo sospecha. Ellos, ¿no?, saben todo. Un día entrará con un cuerno de chivo a tu habitación y dirás: sí, dale, como que lo sospechaba, ¿eh? Jorge de Querétaro, México. Ah, hola, Jorge. Dice: algo que siempre se me presenta como un enigma indescifrable de la vida diaria son los mojones propios, personales de él. Ajá. Los hace, los fabrica, le salen con formas, colores, caritas, colores, sí, lo saludan, le hablan y Jorge no sale de su asombro. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Gente esponjada, enojada, enchilada, recha y esponjosa y ardilla. Luma Doco llega desde el DF mexicano. Hola, Luma Doco. Con sus pancartas y sus quejas y sus cortes de ruta y sus sacrificios humanos, porque está enojado. Desde el DF mexicano digo yo estoy bien emputado, ya que desde los 4 mensajes que he mandado no han leído ninguno. Ah, es una mierda. Y si lo lees, sí, pasa igualmente. A mí me pasa lo mismo. A mí me ocurre generalmente cuando envío mensajes a un programa de radio y escucho otro programa de radio. Póngale. Entonces digo, y en este como que no me pelan. No, y en no, realidad he mandado a otro programa de radio y en ese sí me pelan, pero yo no lo escucho. Por lo tanto, sí. Y, claro, en realidad lo que importa es que uno escuche los mensajes sí en el programa que está escuchando, no donde envía los mensajes. Es decir, si yo envié mensajes al madrugón de la mañana y a mí me los leen en el en Mateando con Aristóbulo, póngale, en una radio de Canadá, no sirve. No sirve. En realidad me lo tienen que leer por la radio que escucho yo. Sí que sí. Así que al carajo. Bueno, Luma Doco dice: es una mierda. De 4 mensajes que envié no han leído ninguno. Y sí lees los de los demás. Es verdad, se han leído absolutamente sí todos los mensajes sí, sí. Y en una carpeta especial que figura justamente el Luma Doco está en estudio sí. Y veremos qué pasa con él. Dice, ah, joder. Seguro que si leen este, los demás se los pasaron por los huevos. ¿Cuál es la deducción que hace que si, por ejemplo, tú lees el mensaje beta, te has pasado alfa, gamma y delta por los huevos? No, debe haber una ecualización. Debe haber una ecualización. Sí, una ecualización que hace que, por ejemplo, tus mensajes sean leídos en agudos nada más. Entonces no se comienza. No, pero una ecuación no, Nico. No, ecuación mamadas matemáticas. Sí que estamos sí hablando de ecualización. Esto es radio. Entonces, por ejemplo, si nosotros Luma Doco nos dispara una ecualización totalmente aguda y de esas latosas. Escucha todos sus mensajes. Luma Doco, del DF mexicano, estoy bien emputado porque ya es insostenible esto, por sí favor sí mantengan otra ecualización. Ecualizaciones, por ejemplo, como las que nos presenta la rana Quasi. Ah, sí que sí. La rana Quasi dice: les escribo para que le manden un ching a su madre a Willy, al puto impretero que se rasca y solo saca panza, el muy cabronazo. Ah, un qué chido. Un imprentero. Tú haces, vengo para hacer estas facturas, imprentero. Ah, oh, y saca panza así y sí, se rasca. Y se rasca. Y tú te vas, no sabiendo si te va a terminar el trabajo. Supones que no por la acción no, que acaba de terminar. No termina, pero bueno. Está chido. Esa está chido sí. Postdata: a tomar y a coger que el mundo se va a acabar. Postdata 2: muy bueno el programa desde San Luis, República Argentina. Chau, la rana Quasi. O Quasi rana, es decir, una rana casi mutando. Póngale. Que no logra su efectividad biológica. En este caso llega Luma Doco. Esperemos que ahora la ecualización se haya normalizado para a terminar, ver, porque si no, esa gente paranoica que dice la cosa es contra mí. Dice: seguro que si llega un mensaje de la Batanjera Llorona de Chilangos, lo leen en el mismo día. Puta madre. ¿Hay un mensaje de la Batanjera? Ay, ¿dónde está? ¿Llegó muda un mensaje? No. Bueno, está bien. Luma Doco, entonces tendremos que seguir con el Luma Doco. Dice: ay, y puta madre, y sigue, ¿no? Con esto, o sea, sí, no vamos madre, a Luma Doco, sí, no vamos a ningún lado con no, todo no, esto. No. Por favor, replantéate tu situación. Dice: no sean ojetes, Mico, hermano, te admiro porque ya somos dos universitarios los que trabajamos si como ojetes animales, sin vacaciones y poco sueldo. Saludos a todos en la nave. De verdad, me vale madre si lo leen o no. A mí me basta con escuchar las mamás que dicen y cambió. Ah, está bien. Es una especie de Dr. Shekri, Mr. Hyde, Luma Doco y Mr. Coco. Muchas gracias, Luma Doco. Aceptamos todas las responsabilidades que nos has adjudicado en este mensaje. Hola, mi tripulación. De aquí a unos meses no me comunico. De aquí a unos meses. ¿Cómo es que es bizarre? De aquí, es decir, no te vas a comunicar en unos meses o hace unos meses que no te comunicas, bizarre. No entendemos lo que dice nuestra amiga del Perú. Dice: APA, ¿cómo se escribe? Ah, sí, APA. Ah, perfecto. Sí. Bueno, según el sueño que tuvo, que se le cayeron los dientes. Ah, sí que sí. Al carajo. Es que, ¿en qué tema están? Dice. ¿Y por qué cada vez que juego? No, le sorprendió el tema que estamos platicando. Ah. O sea, no es que tenga una respuesta. Ah. ¿Por qué cada vez que juego un videojuego antes de terminar se cuelga la consola? Si así se llama. ¿Tiene que ver con los dientes? Si la consola se llama consola y se cuelga, efectivamente. Y tiene que ver con los dientes. No sé, bizarre. Realmente, no podemos entrar en aislar el pensamiento de Bizarre, y es bastante costoso. Y Jafid, hola Jafid. Desde Guadalajara, Jalisco, México, dice: ¿qué pasa, cabrones ex universitarios? Quiero quejarme de los pinches cabrones desempleados que se quejan de que no hay chamba, pero los muy cabrones no quieren estudiar lo que no saben. Hay chamba, pero piden un requisito que ellos no tienen, quitando la experiencia, y no estudian. Quiere que la chamba, bueno, Yo, pero, ¿qué tal? ¿Qué quieres? No sé, él lo que plantea es lo siguiente. Sí. Usted está otorgando trabajos, señor Gato, y está otorgando trabajos de ingeniero. Ajá. Y yo me acabo de recibir de diseñador de páginas web. Bueno, vaya a buscar trabajo de diseñador. Pero yo quiero trabajar en su empresa porque vi el letrero y me gustó. ¿Ingeniero? Sí, tendría que estudiar ingeniería o me puede dar chamba como diseñador web. ¿Están todos recibidos los ingenieros de aquí? Hay tres que no. Ah. ¿Más o menos tiene idea? De ingeniería, como decía, ah, qué bruto, como sabe de ingeniería. ¿Le puedo dibujar un puente, por ejemplo? Aquí hay otro como Pedro, que no sabe una mierda. No, ya tenemos uno que no sabe una mierda. Y ya, bueno, está bien. Igual le dejo mi currículum, ¿eh? Sí, por favor. Esta es la queja básica de Yafid, Jafid o Jafid. Sí. Es decir, si tú, cabrón, vas a pedir chamba y sigue estudiando. No sé, en realidad no la comprendemos. Hoy no comprendemos nada. No, no comprendemos Lagarto, nada. En este programa se llama Yo no comprendo, tú comprendes falta de comprensión. Estamos confusos. Dice, no estudian, quieren que la chamba sea para lo que ellos saben. Es más, si es posible, que les hablen. ¡Que no mamen! A esa gente que se tira en la cama, se lanza plácidamente a comer dice, uvas. Ah, no hay chamba. O sea, no hay chamba, pero tú has ido a algún trabajo. No, porque no, todos dicen que no hay. Pero has agarrado el periódico y te has fijado que haya trabajos en... No, pero no. Estuve platicando con unos amigos y sí. Fíjate que el mundo está como está, ¿eh? Voy a seguir durmiendo, muchas gracias. Este mensaje es especial para mi carnal, dice Yafid, Jafid, Jafid. Se ve que su hermano está en la cama. En caso que desee dejar unas palabras, un reclamo, una opinión, un pensamiento o cualquier otra cosa digna o indigna de ser comunicada, en caso @canaltrans.com. En caso @canaltrans.com. Esteban de San José de Costa Rica. Hola, Esteban. Dice así nuestro amigo Tico, acá está sucediendo algo mal. ¿Aquí? Aquí, en este preciso instante, en sí, Costa Rica. Cabrón, no, aquí en la nave. Ah, en Costa Rica, específicamente. ¿Cómo es posible que un ladrón intente ingresar a una propiedad a las 3 de la madrugada? Y que, como había unos perros Rottweiler, sí, se le vinieron encima y se lo clavaron. Se lo clavaron, es decir, se lo comieron. Se lo comieron, sí. No, porque hay muchos argentinos escuchando. Se entraron a dar. Se imaginan al perro Rottweiler con boquilla y con una copa de champán diciendo, oh, un ladrón, vengan aquí amigos, encarguémonos de él. En realidad se encargaron, pero lo destrozaron, ¿no? Dice, como eso no es lo malo. Lo malo es que la familia del ladrón demanda a los dueños de los perros como si fueran responsables por el ladrón. Y como gran gracia a los medios publicitarios de comunicación dicen, pobre muchacho y bla, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Qué culpa de la sociedad? Y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Qué tal si no hubiera habido perros guardianes y el ladrón habría matado a todos los que estaban en la casa? Ah, pues, ¿cuál? Bueno, ya entramos en deducciones de cosas que no han ocurrido. Póngale. ¿No? Estamos, ¿qué tal si no había perros y el ladrón entraba y violaba absolutamente a todos los seres vivos que estaban dentro de la casa? Póngale. ¿Qué tal si no había casa, sino que solo había un gran descampado y el ladrón no tenía que robar y entonces no se volvía ladrón? ¿Qué tal si ese ladrón tenía dinero y salía de una familia prestigiosa de Costa Rica? Cabrón, y lo robaban. Los perros, los tres Rottweiler entraban a la casa a robar. ¿Y qué? Oh, claro. ¿Y si yo vi esa película que era así? Una película de tres Rottweiler. No, ya estaba, sé cuál chida. Dice. La película de los perros Doberman que eran entrenados para robar. Sí, Doberman. ¿Qué era? Rottweiler. No, bueno, no es lo mismo. Pero sí, es esa viejísima, esa película clase B, horrible. Sí, sí, bueno, pero los pero perros. Estaba chida y puede pasar. Chida que perros entrenados para robar en una joya, póngale, creo que robaban o algo, sí, así. Claro, ¿qué pasa pasaba? Esto? Entonces los medios de comunicación se harían eco y dirían, ah, estamos inseguros porque los perros Rottweiler ahora saben robar. Sí que sí. O cómo hubiera sido si este ladrón entraba a la casa y asesinaba a los tres Rottweilers. La póngale. Sociedad Protectora de Animales de Costa Rica hubiera dicho, ¿qué pasa con nuestros perros? Y si los Rottweiler lo robaban a él, le robaban, póngale, le robaban el arma, le robaban las cosas que traía. Sí, yo creo que según los ámbitos legales, aquí estamos rodeados de abogados, lo que deberían haber hecho los Rottweiler es una actitud disuasiva. Ajá. Y no asesinar de esta manera a este hombre, sí, sino simplemente un ladrido conmovedor y intimidante. Póngale, para que él diga, sí, sí, no hay tres perros. Lo peor del perro Rottweiler, ¿sabe qué, señor Lagarto? Que no se deja ver hasta que te tiene entre las mandíbulas. Oh. No es ese perro ladrador que viene, no, cual callado, Gacel, callado, es callado, callado, sí, callado, sí, sí, y es negro. Es como un jefe hijo puta. Es como un jefe hijo puta. Y sí, en la oscuridad se camufla Y entonces es lo que le ha pasado a este muchacho. Bueno, nosotros, al igual que todos los medios de comunicación, pensamos que bla bla bla bla bla y bla bla bla bla, sí, sí, sí, ¿no? En concordancia absoluta. Dice, bueno, pues igual culpa de la sociedad y bla bla bla bla bla. Dice, digo que qué despelote, ¿no? Alguien debería hacer algo al respecto. Pero qué despelote, ¿no? A mí me encanta esa frase de Esteban, comenzaré a usarla desde el día de hoy, ya la he escuchado miles de veces, desde que tengo uso de razón, que es alguien debería hacer algo al respecto. Sí que sí, cabrón. Uno termina con una y esa frase suena a estoy comprometido, sí, con esta no mamada, pero no voy a estar. El último concierto de AC/DC había muchos pedotes. Alguien debería hacer algo al respecto. Muy bien utilizado. Muy bien, muy bien. Sí. La política internacional es un verdadero desmadre donde los oprimidos son los mismos de siempre. Alguien debería hacer algo al respecto. Muy bien utilizado. Muchas gracias. Sí, sí, sí, sí. Y por último, voy a hacer una otra más. Fui al Waterclose de esta nave y no había papel higiénico. Alguien debería hacer algo al respecto. Muy bien utilizada. Muchas gracias. La estuve usando yo. Sí, está el bien. Papel higiénico, cuando se acaba hice una bola de papel. No, no, pero el que tiene que reponer. Con pegatina. Con pegatina. Sí. Está bien, va a ser y la quería hacer bien grande. Sí, bueno, que le sirva. Cuando se como acaba una piñata, pero la hice toda completa de papel. Pero una piñata que no tiene, no está al no, no se puede con romper. Alguna mamada. Que, es para joder a la famosa piñata irrompible. Sí. Tiene sentido. No, disculpe, no. ¿Tiene sentido una piñata que es irrompible? Sí que sí, güey. Todo tiene sentido. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. La dicta la colorada fácil desde Trelew, República Argentina. Ahora dicta. Dice, primero que todo, este programa sí es indescifrable. ¿Cuándo mierda lo pasan por la radio puta? Radio puta. En estos momentos estás escuchando la radio que vos elegiste. Radio puta. La más puta. Puta. Y ahí estamos sonando en Radio Puta. Sé que sí. Estoy escuchando sobre mujeres con minifaldas y profesores babosos. Sí, sí, Radio me Puta. Recuerda a mi universidad, digo, cuando iba a la facultad, la razón de que nosotros usemos minifalda es querer aprobar. Y lo conseguimos. Sí que sí. Besos. Bueno, no siempre se consigue con una minifalda aprobar una materia, querida doctora honoris no, no, causa. No. Yo he utilizado y no me aprobaron. Siéntese al fondo, caballero, por favor. María Jimena Tognana es de La Plata, Argentina, y dice, hoy cumplo años, ¿me lo cantas? Dale, no seas malito. Pero hoy. Si es con un toque budista, mejor. Pero no puede cumplir nada. No, hoy, Manu. Solo Manu Briceño. Bueno, pero sí, estamos pero en la semana de Manu, sí, ¿no? Que se celebra en cada punto del país, del planeta. Es la semana Manu. María Jimena, que te lo cante. Tu madre y tu padre. Tu madre y tu padre. Y si no tienes madre y padre. Cumpleaños que te lo cante. Lamentamos muchísimo, tienes una vida de mierda. La familia adoptiva. Póngale. Tu toro sí. encargado. Alguien o debes tener. Tío, abuelo, sí, sí. Que bien te quiere. Muchas gracias. Y te deseamos feliz cumpleaños. Sí, por sí. supuesto. Smooth del Delf mexicano. Hola, Smooth. Un día antes de que el mundo se desintegre, me iría con mi skate a patinar todo el pinche día hasta morir, romperme todos mis huesos, a morir de cansancio. Hola, güey. El Smooth que tiene rato de no escribirles, pero aquí estoy, postdata, madrena al Mico. ¿Por qué, Mico? No sé, Mico, está bien. No, déjalo que se madre solo. Emilio del Delf mexicano llega también para decir, hola, cabrones, me quejo, y no precisamente de dolor, sino que aquí, en la chamba, me doy cuenta de que todos son unos ojetes. Ah, de bronca. Dice, porque les echas la mano en buen pedo, lo haces, paros para terminar sus trabajos, y ahora resulta que tengo que hacerlo por ellos. Es una mamada, porque, bueno, esto es un caso de sentar precedentes. Sí que sí. No hay que sentar precedentes en no las chambas. No. Porque hoy te piden un favor sí y sí. mañana vas a hacer tu trabajo. No que no. Por lo tanto, si te dicen, sí oye, sí. ¿me arrojas este no papel no. a la basura? No, no, sí no, sí. no es mi trabajo, no es no mi jurisdicción. No. Llama a la gente sí de Contraloría de no TV Azteca. Muchas gracias sí y un abrazo. abrazo para todo el sindicato del Pan Rock Mexicano. ¡Ja! Gracias, Emilio, del DF Mexicano. Un abrazo. Y si todos los que te rodean son unos ojetes, por lo tanto son compañeros de trabajo. Sé que los sí, güey. Los de trabajo generalmente son ojetes. Aquí está Esteban de San José de Costa Rica. Hola, que Esteban. Había venido con los canes, con los perros y con su noticia, diciendo algo esclarecedor. Me ha encantado este pensamiento. Dice: saludos a todos los desintegrados. Dice: ¿por qué las mujeres? Pero olviden, porque no es sexista esto, el mensaje de él, en este caso, demarca a las mujeres. Pero dice: ¿por qué las mujeres creen que guardar un secreto es solamente no decir quién se lo dijo? Y está chido eso. Es verdad. Pues tú dices: no, y no te lo puedo decir. Dice: ¿a que no sabes quién está embarazada y quién tuvo doble penetración hoy en la escuela? Y tú dices: Miriam, no te lo puedo decir. ¿Pero por qué? O sea, ya me dijiste todo. ¿Y qué? ¿Pero quién te lo contó? No te lo puedo decir. No, es Miriam. Sí, claro. Miriam. Sí, Miriam. Ah, ¿quién te lo dijo? No te lo puedo decir. Es un secreto. Sí. No, el secreto no es así. O sea, el secreto es te cuentan algo y nada. No cuentas nada. Te lo guardas y ya. Sí. Igualmente algún día habrá que hacer un pequeño estudio, muy modesto, porque no creo que nos lleve demasiado tiempo, de ver cómo aquel que confiesa un secreto en realidad está preterintencionalmente tratando de quitarse un peso de encima como para prácticamente difundirlo. No estoy seguro de lo que estoy diciendo, porque a lo mejor tú quieres que se entere alguna gente de una cosa, pero no todo el mundo. Póngale. Por lo tanto pasa a ser secreto para algunos y no para otros. Pero digo, los secretos más secretos realmente no se los cuentas a nadie. Son incomprobables. Lo de la doble penetración de Miriam yo todavía no lo puedo creer. Y de no haber filmaciones, qué manera, ¿no? Esteban, estamos contigo. Ben Halamelami, dice aquí, un árabe alburístico, podríamos decir, residiendo en México. Dice: hola, bola de objetos, les envío un saludo. Y cuando terminan de rascarse las penas, dice: envíen un saludo a los de la oficina de Frida, el consorcio aduanal. Dice: chao, pinches, boludos, dice Ben Halamelami. Este es el consorcio aduanal. Ajá. Está bien. Seguiremos rascando las penas un rato largo. Así que no creo que vayan saludos para allí. Hola, amigos de Pingas Integradas. Soy el Dioxis del DF mexicano. Hola, Dioxis. El Dioxis ha sido nombrado por el señor Lagarto junto al Pelón de Hermosillo como jefe de campaña. Sé que sí. El Pelón porque está moviéndose de una manera que pocas veces vista. Y el Dioxis porque ha hecho los afiches para las elecciones próximas del señor Lagarto como Mico, presidente de Finlandia. Hay que publicar eso, Mico. La gente, porque luego pocas votaciones, dice: no, a la gente no le interesa. Prepara mi helicóptero. El pueblo no está comprometido con las causas. No, hay que informar. Sí. Sí, prepara el helicóptero de la guerra. Sí, siempre. Dice aquí el Deoxys desde el desmadoso DF mexicano. Bueno, una vez más aquí me comunico con la banda La María Tijuana y es para dejarles un... esto al señor Lagarto, que es justamente el afiche principal de la campaña. Dice: y su campaña presidencial de Disneylando. Dice: hice con gusto esto. Espero que les guste. Adiós, chamacos. Dentro de la campaña hay gente que trabaja gratuitamente, que es la que hace las cosas con gusto. Es por el futuro. Dioxis, por lo tanto, muchas gracias y ya sabes cómo es esto. Estás colaborando con un mejor porvenir para Disneylandia. Winter Now es de Medellín, Colombia. Nuestro amigo Paisa dice: ¿cuál es la parte trasera de un árbol? Me pregunto esto porque hace unos días hablaba con una nena y me dijo que nos veríamos en la parte trasera de... Bueno, atrás del árbol del jardín. La parte trasera es la que no se ve. Claro, por ejemplo, la parte... Pero cuando tú estás en esa parte, deja de ser la parte trasera. Claro, uno nunca llega a estar en la parte detrás del árbol. Es decir, y la nena... O sea, y esto es un clásico gag de película de cine mudo prácticamente. Póngale ese que sí. Donde estamos a menos de 50 centímetros el uno del otro, pero no nos vemos porque algo en el medio está interceptando nuestra visión. Cuando nosotros aparecemos por aquí, el otro aparece por allá. Y cuando nosotros aparecemos por acá, el otro aparece por allá. ¿Quién está en la parte trasera? Y en la parte trasera nunca está nadie. En la parte trasera estás tú. En la parte trasera del árbol, en este caso, está, por ejemplo, la nena. Póngale. Y él, cuando llega a la parte trasera del árbol, ya la nena debería haberse desplazado a la otra parte del árbol. Para que siga estando en la parte para trasera. Para que siga estando siempre en la parte trasera. Sí. Por lo tanto, el encuentro entre Wilfer... Es importante que la nena esté en la parte trasera. Sí. El encuentro entre Wilfer, Henao, de Medellín, Colombia, y esta nena nos da la impresión que si se cumplen todas las normativas espaciotemporales, no se dará jamás en la historia. No hay forma de que se dé este encuentro. Muchas gracias, dice Wilfer Henao. Dice: podría... Busca en otro lugar para encontrarse. Sí, dice, la nena me llamó a mi casa y me gritó porque yo no encontré la parte trasera y me dijo: estoy esperando la parte parte trasera del árbol y tú nunca llegaste. Le decimos a esta nena que no sea bruta, sí, que a la parte trasera del árbol nunca llegará Wilfer, no, que por lo tanto, nada, que ubiquen otro punto en el cual encontrarse. Luis Rocavo Paz es de Cochabamba, Bolivia. Hola, Luis. Dice, yo un día antes de que el mundo se desintegre me dedicaría al alcohol, al sexo, a las drogas y al rock and roll. Bueno, ustedes no... Eso no te interesa, perdón amigo, es un secreto y no... Más de lo mismo. Sí, más de lo mismo. Vamos, nos vamos con Sid de Toluca, claro que sí. Hola, cuates interestelares. Respecto a los tristes padres solitarios que tienen los hijos estudiándose en el exterior, estimados friends, quiero enviarles saludos a mi hijo Alejandro, que está en Alicante. Luis tiene a su hijo Alejandro estudiando en Alicante. Sí, le dijo que iba a estudiar. Le dijo que iba a estudiar, sí, en Alicante. En Alicante en realidad no se estudia una mierda. No hay una mierda. Realidad, lo único que está, sí, es la Universidad de los Turrones en, sí, Alicante. Donde tú sales el licenciado o doctor en turrones. Póngale. Y te van fortaleciendo justamente la dentadura por completo para que te puedas recibir de catador de turrones, sí, sí, y llegar al máximo nivel turroneril, como se conoce dentro, póngale, de la jerga, sí, de los fabricantes de turrones en Alicante. Dice, bueno, y ahí está. Y después hay muchos antros, ¿no? Dice que curte buena onda. Escuchamos juntos. Mire, padre e hijo escuchando juntos. Slayer, Pantera, Metallica, Rammstein, Papa Roach, etcétera. Sospecha de tu padre. Sí, sospecha de Luis. Pero en realidad el que nos envió el mensaje es Luis, el padre. Ah, es el padre. Oh, Alejandro dice, ay, ya no soporto la música de papá. Él escucha La Oreja de Van Gogh, póngale, no, cosas así, y dice, ay, papá, ya bájale esa música, me tienes harto. Ay. Y el padre se enoja y se encierra en su cuarto. Sí que sí. Y no hay quien lo saque. Dice, bueno, ustedes están a todo dar. Dice, me recuerdan a las dos urracas de Disney, Tuco y Tico. Ah, las dos urracas negras. Sí que sí. Están todo el día, dele que dele. Dice, pero al mejor, al mejor estilo latino. Dice, sigan con todo el programa, está 10 puntos. Felicidades por el ingenio. Saludos al simio y un pellizco en el glúteo a la muda. Por favor, de un padre se espera un poco más que un pellizco. Una lana, algo, ¿no? Muda. Pellizco a la muda, claro. Para pellizcos ya tenemos miles, sí, de adolescentes, sí, calientes que llegan aquí con ganas de pellizco. Señor, por favor, compórtese y... Throw me the money, man. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso arroba canaltrans.com. Repito, en caso arroba canaltrans.com. Big Appa. Ja, hola, Appa. Dice, che, Nico, refiriéndose al Mico. Ah, ¿no? Dice, Nico. Nico, discúlpame, pero aquí en la oficina tengo una persona que se la pasa rebajando a la gente y que va todo el día mirando a la gente por arriba. Es, ese. No, Mico, no es que es muy alto. No, claro, porque el Mico supone, claro, sí, un, no, tipo de 2 metros 20, que no juega en la NBA, y se dedica a las oficinas a mirar desde arriba. No, Mico, es un cabrón, un soberbio y esas cosas que tantas hay en la... ¡Achís! Ay, algo me hizo mal. Apa, tú no estás mandando mensajes con Antrax ni ninguna cosa por el estilo, ¿no? Esto ocurre cuando uno... Bueno, sí, luego limpiamos. No sé, algún polvo, algo. Sí, evidentemente. Sí. Hay polvo flotando. ¿Continuamos aquí, con APA? Sí, continuamos con APA. No, es que me sorprendió porque todos aquí dentro de la tripulación hicieron y miraron al pobre lagarto, que lo único que hacía es estornudar como un marrano. Dice, bueno, lo último que hizo fue darme como un crucigrama de números. El tipo, sí, este que está en la chamba, que es súper soberbio, le dio un crucigrama con números, el cual... Él lo hizo en una hora. Y otra persona que es más o menos inteligente como él se lo hizo en 12 horas y me lo dio para que lo haga. Yo, como ya me conocen, paso de estas mamadas. Pero le dije que si era tan inteligente, que juega al póker conmigo por internet, claro está. Así que le di tu email. Dice, a ver, Nico, si le das una lección, tu fiel amigo APA. Está bien, vas a jugar, muy bien, tu amigo va a jugar entonces, sí, al póker. Mico, recuerda 5 cartas. Bueno, está bien, no, porque hace mucho que no juega el Mico, pero bien. No, pero igualmente, Nico, con un whisky y un cigarro. No, además por internet, sé, o sea, tranquilamente. Cosas que se pueden, ¿no? ¿Cómo era esa de? Oh, me sale. ¿Cuántos haces ahí en este? ¿Y este pinche? Que es un jefe. No es un jefe, es un mamón soberbio. Nah. El mamón soberbio a veces tiene las características de que es de tu misma escala dentro de la chamba. Sí que sí. Pero como que se cree más. Se cree gerente general, tiene la casaca puesta a la empresa. Se cree la mamada, el rey del chongo, el campeón del cha-cha-cha. Y entonces ahí está. Pero, sin embargo, yo sospecharía mucho a esta gente que se considera inteligente por liberar algún crucigrama en menos de una hora. Sí que sí, güey. Porque en este sentido, me parece que si fuera tan simple. Determinar la inteligencia de una persona, habría un crucigrama no generalizado y a completar por todos los habitantes, ¿no?, del planeta, y tendríamos al ser más inteligente del mundo, al cual le tendríamos que hacer determinado caso en cuando tenemos alguna duda. Sin embargo, un tipo que sabe hacer crucigramas en menos de 15 minutos... ¿Qué es? Puede, no sé, un crucigramero o algo así. Ah, póngale ese. Sí, en ese sentido, eres el rey, cabrón. Su infantil arrogancia por poco mata a alguno de nuestros mejores atletas. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Mensaje urgente. Mallorca se llena de nieve. Los tripulantes de todas las naves nos congelamos. Es situación de emergencia. Reportando desde el Mediterráneo, Megatron. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Llega a ustedes del mismo creador de Mi Conejo Gay, Mi Perra Prosti, Hiper Mario. ¡Hola, Hiper Mario! Mi loro puteador, se llama esto. Y sí, resulta, que sí. Bueno, resulta que un loro grande, color verde y amarillo, pico negro. Un hijo puta el loro, hijo puta, sí, sí. Dice, es lo que grita el loro. ¿Es un loro o es un chistorito? Es un loro. Tenía Hiper Mario, que la familia de Hiper Mario tenía como mascota. Uh-huh. Hay gente que tiene loros como mascota, puede creerlo usted. Yo me he conocido un loro alguna vez que recitaba el Padre Nuestro en alemán. No sé qué será la vida de ese loro, pero alguien se tomó el trabajo. ¿Era el Padre Nuestro alemán? No sé. O decía cualquier mamada y le dijeron que era el Padre Nuestro alemán. Es una posibilidad. Yo soy muy crédulo en ese sentido. Sí. Cuando a mí me dijeron este Lorenzo. Todo el Padre Nuestro. Todo el Padre Néstor. Es... sí. Pero es largo. Es que yo no me lo sé el Padre Nuestro completo en alemán, cabrón. Pero tiene que durar más o menos lo mismo que en español. No, porque las palabras en alemán son palabras son como largas. Bien largas que involucran varios sentidos. Ah. Por ejemplo, Padre Nuestro que estás en los cielos puede ser Pater Schneisten van Verleister Tachten sein Kamau. Es más largo. Es más largo. Sí, y yo, en realidad, a mí un día me señalaron un ave. Sí. Y me dijeron, ese pájaro, así como lo ves, es un loro y sabe el Padre Nuestro en alemán. Ah, qué chido. Yo dije, qué chido, es lo que dije yo, y me retiré, o sí, sea, no sí. Llegué a constatar. Me parece que... No, yo jamás escucharía a un loro diciendo el Padre Nuestro. Pero a mí lo que me quedó en la mente justamente, señor Lagarto, ya que estamos aquí, no hay mensajes que leer ni nada, estamos platicando, es alguien tuvo que, o sea, un loro... no aprende así de aprender. Alguien se tuvo que tomar el trabajo de enseñarle el Padre Nuestro en alemán, ¿no? Póngale. Quizás era una viejecita alemana que repetía nada más que el Padre Nuestro. Es que de hecho, y no se lo enseñó. Es que de hecho el loro de tanto escuchar dijo, bueno. Sí, es que esto es lo que hay que decir. Claro, y el loro sí sabía el Padre Nuestro en alemán. Yo, o sea, estoy tratando de ver porque aquí los veo todos en la nave y nadie está sorprendido como me sorprendí yo a la corta edad de 8 años cuando me dijeron este loro sabe el Padre Nuestro en alemán. Con 8 años, sí, güey. Bueno, dice... No, con 8 años o pedote, póngale. Pedote, es que no me acuerdo si tenía 8 años o tal, pedote. Pero este loro sabe el Padre Nuestro en alemán. Y a mí me pareció flipante. Sí que sí. Y dije, chale. Y luego me fui con esa sapiencia y ese conocimiento dentro mío. Y es un recuerdo que en algún momento, si uno lo tiene que devolver a la sociedad, cabrón. Si no, ¿para qué le sirve? Sí, es verdad. Bueno, he cumplido con secreto. Él. Claro, en este caso es lo mismo. Hiper Mario tenía un loro. Sí. Pero olvidémonos del Padre Nuestro en alemán. Este puteaba. Este loro era el loro puteador. Dice, el loro le gritaba a todo el mundo: ¡hijo de puta! Con voz de loro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Dice, bueno, les contaré, un día de Nochebuena. Ajá. Nochebuena. Sí, sí, sí. Del año. Un día sin santo. Sí, del año pasado. Fiesta religiosa, se reúne sí, la sí. familia. Teníamos la fiesta en mi casa. Sí, una fiesta, mierda, mi casa. Bueno, olvídate, pones demasiados adjetivos. Sí. Por favor. Era una fiesta en la casa de Hiper Mario, sí, sí. ¿No? Ya vemos. Entonces, por qué repetía. Claro. Puteada, dice, loro, ¿no? Claro, exactamente. La familia no es un dichado de. Dice, bueno, y el loro estaba ahí. Resulta que empezaban a llegar los familiares más cercanos que estaban acostumbrados a los puteos del loro y de repente llegan mis tíos pedotes, mis tíos de los otros, y le decían, ¡hijo de puta! Y ellos, justamente, el loro lo repetía, ¡hijo de puta! Como los pedotes que son, le contestaban, pero pajero de mierda, pájaro del orto, y todo ese tipo de cosas, los tíos que son para invitar a una cena en la embajada, ¿no? Y se cagaban de la risa con el pájaro, que el pájaro seguía respondiendo, ¡hijo de puta! Pero he aquí la cuestión. Llegaron los familiares de más lejos, los que no tienen tanto contacto con uno, porque cada 16 años aparecen en una fiesta religiosa, sí, sí, ¿no? Y el loro no se cayó. Claro, el loro no distingue familiar lejos, que no, hace mucho que no vemos, con familiar de todos los días. El loro vio movimiento humano. El loro vio movimiento humano, aparecieron mis tías y empezó. ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! Ah, distingue sexo. Distingue sexo, sí. Dice, y mis familiares lejanos indignados se sorprendieron, se miraban como el loro decía, ¡hijos de puta! Pero hasta ahí todos aceptados. También define si es uno solo o varios. Sí, bueno, define plural y singular y sexo. Sí, sí, porque, porque se reunió muy inteligente. El loro, no creo que pueda hacer el crucigrama. No, creo que murió el loro, pero no importa. Ah, pues era muy inteligente. Está para el crucigrama del compañero de Bigapa. Pero bueno, se fue reuniendo la gente, las familiares lejanos, para decir qué hacemos con este pájaro. Lo asamos, lo comemos, lo matamos, le tratamos de enseñar otras cosas. Y se lo comieron en Navidad. El loro una vez, no, el loro una vez que aprendió algo, lo aprendió para toda la vida. Sí, no le puedes decir, es como, no, ahora no. No, es como andar en bicicleta. Entonces, cuidado con lo que le enseñan a los loros, ¿no? En este sentido empezó, el loro de mierda, qué sé yo. Y entonces, lógicamente uno cuando tiene un loro que putea, ¿qué hace un familiar lejano? Mira a los familiares cercanos para quien le enseñó las puteadas. Exacto, sí, sí. Y bueno, y entonces, nada, se mira como diciendo, ah, qué loro de mierda, pero hasta ahí todo se aceptaba. Lamentablemente, el loro lo reventaron de una patada en el ojete. Sí, fue sacrificado el loro. ¿Pero por qué? Porque uno de mis familiares de lejos escuchó la puteada del loro, tomó camino para adentro, totalmente indignado, y en medio del camino, una rama medio grande estaba caída, mi familiar tropieza, y adivinen el loro. Se cagó de risa y dijo, vieja de mierda, hija de puta. Y así termina otra historia de Hiper Mario. Y otra Navidad bella, ¿eh? Otra Navidad fabulosa, otra noche buena en la casa de Hiper Mario, ahí en Santa Fe, Argentina. Si el loro, no sabemos si el loro hizo este cierre espectacular. Sí. Y a ese loro lo querría embalsamado en mi hombro. Sé que sí. Si no hizo ese cierre espectacular, igual la historia está chida. Sí, la está del loro que dice hijo de puta. Pero que se caiga la vieja y que el loro encima se mofe. Sí. Es un loro